Primeramente, hermanos, le damos gracias a Dios por estar aquí. Mi nombre es Lirio Varela de Aguilera, para los hermanos que veo nuevos, que no me conocen, porque hay muchos aquí, hermanos, que ya nos conocemos y que, como decía hermana Lupita, nos une una amistad de muchos años y más con mi esposo. Más o menos en la fecha en que conocí yo a mi esposo, hace 28 años, la hermana Lupita y el hermano Enrique lo conocieron, creo que hasta el mismo día los conocimos, porque era nuestro maestro de instituto bíblico. Y ahí empezó la historia de la amistad entre la hermana Lupita y el hermano Enrique, y la historia de amor entre el hermano Hugo y yo. Y en otra ocasión les compartimos. Acabamos de cumplir 25 años de casados el año pasado y le agradecemos a Dios. Pero queremos agradecerles sus oraciones, hermanos. Tiene más de un año que nos enfermamos los dos y tuve una parálisis facial, otras situaciones, mi esposo también, problemas de salud. La iglesia, ustedes estuvieron orando por nosotros. El año pasado tuvimos cosas muy difíciles que enfrentar. El accidente de mi suegra, que tuvo una fractura, la cirugía, la recuperación, que fue muy difícil, y finalmente no le soldó su brazo. Ahí pedimos en sus oraciones que sigan orando por la mamá de mi esposo. Y en octubre la partida de mi sobrino Abdías a la presencia de Dios. Y ustedes también como iglesia estuvieron orando por mi familia, mi hermano César, que aquí se congrega, pero que ahorita está de viaje. Somos la familia Varela. Y solamente la gracia de Dios ha sostenido a mi hermano Ramón, el pastor de Zacatecas, y a su esposa con la pérdida de mi sobrino. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Y Dios sabe por qué hace las cosas, Él no se equivoca. Y lo bueno es que mi sobrino, músico de corazón, como muchos de los que están aquí enfrente alabando a Dios con todo su corazón, él estaba formando su equipo de grabación allá en... De hecho, ya tenía un estudio de grabación muy sencillo allá en Zacatecas. Egresó del Instituto Canción el año pasado. Su universidad también la terminó dedicado a servir a Dios. Pero ahora está alabando al Señor cara a cara, tocando allá sus instrumentos. Gracias al Señor. Gracias por sus oraciones. Y queremos compartirles algo acerca del liderazgo. La hermana Lupita nos invitó a compartirles algo de liderazgo. Y las hojas que mi esposo les acaba de dar, yo les voy a pedir que, si quieren tomar apuntes, si quieren una plumita, y por ahí tenemos plumas o lápices para que ustedes puedan también anotar. Y vamos a iniciar con una pequeña introducción que traemos aquí de Iglesia Cristiana Evangélica de México. Ustedes saben que somos un grupo de, más o menos, hermano Hugo, si me equivoco, me corriges, 12 iglesias o 13. 12 iglesias, y somos ICEMAR, Iglesia Cristiana Evangélica de México, Asociación Religiosa. Somos la Asociación Religiosa 120, ante gobernación. Gracias. En el año de 1993, que se hizo las solicitudes de registro y que el gobierno estableció que hubiera registro para las iglesias, hicimos nuestra aplicación. Y entonces somos la iglesia 120, y ahí ustedes tienen en la entrada, todas las iglesias tenemos ese póster que dice la visión y la misión de nuestra iglesia. ¿Alguien recuerda cuál es la visión de ICEMAR? Si no pueden verlo, se vale ver. ¿Cuál es la visión? Que todos vayan al cielo. ¿Y cuál es nuestra misión? Ser discípulos para ser discípulos. Esto resume de una manera muy breve, muy concisa, lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Nosotros el año pasado tuvimos una planeación con los hermanos de nuestra congregación allá en el municipio de Coacalco, Estado de México, y mandan saludos a ustedes, nuestra iglesia que pastoreamos. Y en esta planeación les hablamos de esto y queremos compartirlo con ustedes porque creemos que es importante. Y nuestra misión es... Como iglesia, proclamar, ¿quieren leer conmigo? Proclamar el evangelio a toda persona e integrarlos a la iglesia para su edificación y formación. Tenemos como labor nosotros de proclamar el evangelio. Lo que hemos recibido, esa bendición de Dios, de la gracia de Cristo en nuestro corazón, ahora nos toca compartirlo. Dice, por ejemplo, Primera de Pedro, si alguien lo encuentra antes que yo, Primera de Pedro 1:19, y lo quiere leer, perdón, 2, Primera de Pedro 2:9-10, y alguien lo encuentra y lo quiere leer, hermana Patty, gracias. Y dice este pasaje de 1 de Pedro 2, 9 y 10, que nosotros hemos sido alcanzados por Dios, nosotros que estábamos en tinieblas y que ahora conocemos la luz de Cristo, somos llamados a anunciar, ¿a quién? Al pastor, no, al que nos habló. No, dice, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, o sea, anunciamos a Cristo. Y nuestra misión como iglesia es proclamar a Cristo. Es hablarle a la gente de Dios, y para eso tenemos entonces que aprender, ser discípulos para poder hacer discípulos a otros, pero tenemos que integrarlos. No basta con decir, evangelicé y recibieron a Cristo tanta gente y quién sabe dónde estén. No basta con decir, recibieron a Cristo miles. A veces en años pasados las campañas evangelísticas que hasta se pasaban por televisión decían, hubo tantas conversiones. Bueno, y lo que sigue después de eso es que ¿dónde están esos convertidos? Hay que integrarlos, hay que formarlos, hay que discipularlos para que ellos a su vez también den fruto abundante. ¿Cómo nos organizamos? La siguiente diapositiva nos dice. ¿Cómo nos organizamos? En Bosques del Valle estamos mi esposo y yo, por la misericordia de Dios, estamos ahí los dos como pastores. Y tenemos una junta de diáconos. Éramos cuatro hermanos, dos matrimonios, cuatro diáconos, pero en diciembre una de nuestras diaconisas partió a la presencia del Señor y ahora tenemos tres diáconos. Nuestra labor como pastores, la palabra pastor en la Biblia es la palabra, en el idioma del Nuevo Testamento, la palabra poimen significa un pastor, aquel que da alimento, el que da pastos, el que da dirección, el que da protección. La misma palabra obispo y presbítero se usan también en el Nuevo Testamento para hablar de la misma persona. Un obispo, un presbítero o un pastor eran los encargados de las iglesias. ¿Y qué hacían? Dice que ellos daban alimento, dirección y protección a la iglesia. Y los diáconos eran líderes en la administración de la iglesia. Y es un buen equipo poder contar con gente que nos ayude en la administración de la iglesia. Y así tenemos ese orden allá. Pero tenemos áreas también que son necesarias en la iglesia para poder trabajar y organizarnos de una mejor manera. La primera área que tenemos funcionando es educación cristiana. ¿Quieren leer las hermanas conmigo qué dice educación cristiana? Promover el crecimiento espiritual del creyente por medio del sano proceso de enseñanza, aprendizaje de la sana doctrina, la palabra de Dios. ¿Por qué es necesaria la educación cristiana? Porque dice la Gran Comisión que hagamos discípulos a todas las naciones, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la siguiente parte? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No nada más ese pasaje, sino otros pasajes nos hablan de crecimiento espiritual. Y dice que la educación cristiana es entonces la parte de la iglesia que nos ayuda a enseñar. Y con el proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿hay por aquí algún maestro o maestra o que sepa educación, didáctica, pedagogía? ¿No? Ah, ahí está. El proceso de enseñanza-aprendizaje, en ese proceso donde el maestro enseña, como el proceso de comunicación. En este proceso nosotros tenemos que darle a la iglesia la sana doctrina, un proceso sano donde podamos aprender, enseñar juntos. El Espíritu Santo es el maestro de todos. Y a todo nivel, desde los chiquitos hasta los más grandes, podamos tener formación espiritual a través de la palabra del Señor. Por eso no basta nada más alabar, no basta venir nada más a cantar, sino tenemos que estudiar la palabra y tenemos que dejar que esta palabra sea la que nos forme. ¿Cuál es el alimento espiritual del creyente? La palabra, la oración, por supuesto. Pero dice aquí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es viva y eficaz, que es sabio. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra. La educación cristiana busca eso. Ahí en la iglesia, nos ponen la siguiente, por favor, hermano. Allá en Bosques del Valle tenemos estos grupos. No sé aquí cómo lo manejen, pero allá tenemos. En la escuela dominical tenemos párvulos, principiantes, primarios y adolescentes, que es a las 10 de la mañana. Tenemos al lado de la predicación la iglesia infantil, como ahorita están los niños allá arriba, y les damos lo mismo que predica el hermano Hugo o los que predicamos allá, es el mismo tema que ven los niños a nivel de ellos allá en la iglesia. Tenemos el grupo de discipulado, tenemos los 5 niveles de discipulado que compartió el hermano Ramón aquí hace algunos años y lo estamos llevando nosotros allá para que la gente nueva y la gente que no lo tiene todavía lo esté tomando. Y después ya tenemos, los integramos al Instituto Bíblico con las materias de Pentateuco, de teología, de todo esto, porque eso es alimento también. Y conferencias con temas especiales, y esa es la educación cristiana lo que tenemos. La siguiente área es predicación. Hermanos varones, ¿quieren leer, por favor? Edificar, exhortar y consolar a los creyentes y oyentes por medio de la predicación expositiva de la palabra. En el templo y fuera del templo. También esto es para edificación, para alimento espiritual, pero la predicación es, como dice la misma palabra en 1 Corintios 14, es para edificar, exhortar y consolar. ¿Qué es edificar? Construir la vida espiritual. ¿Qué es exhortar? Es animar, no es regañar. Exhortar es animar a seguir adelante. ¿Qué es consolar? Es ayudar a superar las pruebas pasadas para que pueda la gente continuar. Entonces, eso es lo que se busca con la palabra de Dios. La palabra de Dios se proclama dentro y fuera de la iglesia, porque no nada más la predicación es aquí en el púlpito, sino donde quiera que podamos ir, si vamos a hacer una labor en alguna casa, si tenemos células o reuniones en las casas, podemos entonces con este ministerio igual proclamar el evangelio o edificar a la iglesia de Cristo. Y ahí tenemos la predicación en la iglesia de Bosques del Valle, tenemos la predicación versículo por versículo, párrafo por párrafo. El primer semestre predicamos Antiguo Testamento, ahorita estamos hablando del rey David, y el segundo semestre predicamos Nuevo Testamento. El hermano Hugo, como fue desde el principio maestro de predicación de nosotros, de la hermana Lupita, del hermano Enrique, pues él es un experto en toda esta materia de la predicación y muchas otras. Entonces se estableció en ese tipo de predicación porque así vamos viendo parte por parte lo que la Biblia quiere hablarlos, lo que Dios quiere hablarnos. Porque no es lo mismo decir, bueno, a ver, Señor, ¿qué quieres para tu iglesia ahora? Y órale. Y aquí, y obviamente la palabra de Dios nos va a hablar, pero no es el método más correcto ir de acá para allá, sino tomar una parte, irla exponiendo y estudiando de esta manera ordenada. Tenemos células, misiones, asilo, cárcel, hospitales. Ahí en Bosques del Valle tenemos el Ministerio del Asilo, el de la cárcel está en receso y el de hospitales también, pero tenemos esto y también la palabra de Dios predicada a través de CDs e internet. Otra área es el evangelismo, y dice, leemos todos juntos, proclamar el evangelio de Cristo a toda persona, en células, en el asilo, en las calles y casa por casa, ministerio audiovisual de internet. La siguiente, por favor, hermano. Seguimiento y atención a personas nuevas, eventos especiales, conciertos, obras de teatro, películas, desayunos, cenas, etcétera, visitas a hospitales y cárceles. La iglesia, tenemos entonces, como decíamos, nuestra misión, una área, aquí lo dividimos en dos partes y es muy importante, proclamación del evangelio, anunciar lo que Cristo hizo por nosotros, y edificación, crecimiento espiritual. Y en esta de proclamación, el evangelismo es muy importante, y es que podamos hacerlo y aprender a hacerlo. Muchas iglesias a lo mejor nos cuesta trabajo, somos más de enseñanza. Nosotros reconocemos, el hermano Hugo y yo, que como somos maestros, fue el maestro de seminario muchos años y yo también algunos años, que tendemos mucho a la enseñanza y creemos que está bien. Pero en evangelismo, este año tenemos como propósito reforzar esa área de proclamación. Gracias a Dios hay gente ahí en la iglesia de Bosques del Valle que tiene esa carga, que no le cuesta trabajo hablar de Cristo. ¿Cuántos de aquí pueden contactar a una persona y hablarle del Señor Jesucristo en los primeros minutos de plática? ¿Cuántos tienen esa facilidad? Aquí tenemos al hermano César, al hermano Javier, pero la hermana, hay algunos, gracias a Dios. Nuestros hermanos que se les facilita, nos enseñan cómo hacerlo, porque el área de evangelismo es muy importante porque es nuestra misión. Nuestra misión como iglesia es crecer, reproducirnos, compartir, anunciar, evangelizar, discipular. A la vez que nosotros vamos creciendo, tenemos que ir, que los demás también vayan conociendo al Señor. Y por último, el servicio. El área de servicio en la iglesia es para esto, leemos todos, ayuda, provisión y atención a diferentes necesidades importantes para el buen funcionamiento de la iglesia y el cumplimiento. El área de servicio ayuda a que la iglesia cumpla bien su misión, a que otras áreas funcionen bien, y es tan importante el área de servicio como el área de enseñanza, como predicación, como evangelismo, y todas estas áreas de servicio tenemos ahí un listado en la siguiente diapositiva, que es ujieres y recepción. ¿Ayuda este ministerio a que funcione bien la misión de la iglesia? Sí, porque los hermanos que están recibiendo a la gente que llega, ya sea de los congregantes o la gente nueva, nos están ayudando a que se haga mejor el trabajo de nuestra misión de proclamar y edificar. Después tenemos el ministerio musical. Aunque está aquí en el área de servicio, porque dice Romanos 12 que los que presiden, los que dirigen, los que tienen alguna habilidad para dirigir alguna área de ayuda y de servicio son muy importantes en la iglesia. El ministerio musical es un ministerio también que es importante, es un ministerio que nos ayuda a la edificación de la iglesia, porque a través de la palabra que estamos entonando, también hay edificación, también hay proclamación, también hay muchas cosas que Dios trabaja en medio de la gente, y es un área hermosa también. Los grupos de jóvenes, damas, varones, y nosotros le llamamos a los hermanos de la tercera edad allá en Bosques del Valle, la edad de oro. Aunque algunos de los que ya tenemos más, rascándole a los 50, ya somos de la edad de oro. ¿Sabe por qué? Porque oro por mi rodilla, oro por mi espalda, ya me duele todo. Y ahí en Bosques del Valle les hacemos su cena del abuelo y los tratamos de consentir con actividades. Todas estas son áreas donde podemos tener liderazgo de servicio. Los hermanos que lideran estos grupos están ayudando también a la proclamación y a la edificación. Cocina y eventos es importante también, porque también esto ayuda. Fíjense que todas las áreas de servicio en la iglesia, todas apuntan a la misma misión de la iglesia. La misión de compartir la palabra, de proclamar y de edificar, igual se hace con la cocina y con los eventos y con los convivios. Estamos proclamando el evangelio, estamos invitando a la gente, estamos mostrándole el amor de Dios. Entonces, cuando usted esté ahí en la cocina, atrás de esa barra, usted sepa, hermana, que está trabajando ahí, hermano, que está usted proclamando el evangelio y edificando a la iglesia de Cristo, sirva con buena cara, como si le estuviera sirviendo usted al Señor Jesucristo los chilaquiles o lo que usted traiga. Es para el Señor, dice la palabra del Señor, hágase todo como para el Señor. Y mantenimiento y construcción, no sé si hay una última, porque no recuerdo, despensas, atención médica y seguridad, son ministerios también que tenemos allá funcionando, todo como área de servicio para poder cumplir bien nuestra misión como iglesia. Dejo el lugar al hermano Hugo, porque va a continuar con ustedes hablándoles acerca de liderazgo, y Dios les bendiga a todos, hermanos. Bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad?, que nos da la bendición de poder compartir la situación del liderazgo en la iglesia. Y bueno, esa presentación tipo boceto que tenemos en una iglesia local no tiene que ser igual en otra. Cada iglesia tiene sus necesidades, sus ministerios, pero sí es muy importante que tengamos una organización para servir al Señor. Hay una tendencia muy común en el sentido religioso de los mexicanos de que las cosas de la iglesia son opcionales, ¿verdad que sí? Todos decimos, bueno, no es obligatorio, nadie me quita sueldo si no voy a la iglesia, nadie me obliga a hacer las cosas aparentemente, y entonces a veces caemos en un cierto desorden en las cosas de Dios y se hace muy espontáneo y muy desorganizado. Pero sin que caigamos en el extremo de ser súper organizados, sí es muy importante que tengamos un esquema de liderazgo, de desarrollo del ministerio personal. Dios nos trajo a esta iglesia para servirle. No nada más para que oren por mí, ¿verdad? Porque algunos vienen a la iglesia para que les den. No sé si han visto mucha gente que dice, aquí ayudan, yo vengo a que me ayuden, yo necesito. Y claro que ayudamos, ¿no? Pero no es la principal meta de Dios que nos ayuden un día al año y que nos vayamos a la casa el resto del tiempo y vengamos muy de vez en cuando, como algunos hacen, ¿no?, a la iglesia para a ver en qué me ayudan. La idea es que yo vengo para servir. Dice la palabra de Dios, es mejor dar que recibir, porque el que da tiene, y el que recibe no tiene. Entonces, ¿qué es mejor, tener o no tener? por supuesto, tener. Entonces, si yo quiero tener, tengo que organizarme, trabajar, esforzarme mucho. Y también en las cosas de Dios es muy importante que tenga un esquema de servicio. Nunca acabaremos de servir al Señor. Vamos a ir a la primera página, bueno, a la segunda, después de la portada. Tienen ustedes un material muy breve que trajimos ahí para que lo tengan ya impreso también. Y dice 1 Timoteo 3, cuando Dios dirigió a Pablo a fundar iglesias, le puso muchas normas, ¿verdad? Puso muchas normas en las iglesias. No se puede decir que cada quien haga lo que quiera, que cada quien crea lo que quiera, sino que había doctrina. La visita del apóstol era para corregir, para enseñar. Las cartas que él escribió, que hoy son el Nuevo Testamento, eran para que la iglesia tuviera una base. Entonces, eso es muy importante que veamos, que dice, los que sirven a Dios tienen que tener un carácter. Aquí en la iglesia es muy importante el carácter. A veces decimos, mi carácter, así soy yo, pídanle a Dios que me cambie, pero yo no tengo muchas ganas de cambiar y me aguantan como soy. Y entonces eso crea muchos problemas en las iglesias, ¿no? Y Dios quiere que nuestro carácter sea transformado. Vamos a pedir a todos los hombres que leamos los aspectos que habla aquí del carácter. Dice, el carácter tiene que ser, ¿cómo? Son 10 cualidades del carácter. ¿Hay alguna que no nos queda muy clara? ¿Que alguien quisiera que comentemos que no está muy claro de qué se trata? ¿O nos quedan claras las 10? Pero bueno, todo está bien. Nadie tiene ninguna duda de alguna de las cualidades aquí. ¿Todo está correcto? ¿Entendible? Entonces, mi carácter es muy, muy importante. Y sí tenemos que aprender que el carácter cambia, ¿eh? Porque hay gente que dice, no, genio y figura hasta que te mueras. Pero no, realmente sí tengo que ir cambiando. Si de veras amo a Dios, tengo que ir cambiando muchas áreas, porque mi carácter refleja la gracia de Dios o lo que Dios quiere hacer en mi vida a través, pues, de que le predique, le enseñe, le hable a los demás, y mi carácter es muy importante. Afuera de las cosas de Dios, no siempre. En el mundo se permite el carácter, pues no tan honesto, no tan santo, porque la sociedad mundana no conoce de Dios. Pero la iglesia cristiana, el carácter es muy, muy importante. Y si en alguna de estas áreas yo no estoy bien, tengo que mejorar. ¿Sí, hermana? Ay, mire, irreprensible quiere decir que no se le puede reclamar nada. Eso quiere decir irreprensible, que no se le puede reprender. Si yo en mi carácter como cristiano, como predicador, como parte de la iglesia, tengo algo que me pueden reprender, que yo soy deshonesto, que maltrato a los demás, que abuso, esas cosas que me pueden decir en mi carácter, eso me quita autoridad para predicar la palabra de Dios. Entonces yo tengo que llegar a ser irreprensible. Pero miren, el irreprensible no es Dios, ¿eh? Por supuesto que Él es irreprensible, pero los hijos de Dios también tenemos que ser irreprensibles. Porque decimos, bueno, cuando lleguemos al cielo vamos a ser santos. Sí, allá vamos a ser santos, pero aquí es donde hace falta, ¿no? Que yo doblegue mi carácter y mi oración y diga, Señor, ayúdame a que mi forma de ser con los demás, mi forma de comportarme cambie, para que no tengan de qué reprenderme. Y si alguien me reprende, tengo que cambiar, ¿de acuerdo? Aquí en la iglesia nos pueden reprender, porque es la iglesia de Dios. Si los pastores, los diáconos, los maestros, alguien de la iglesia ve algo en mi carácter, me lo puede decir. Y yo tengo que aprender a cambiar. No decirle, no, hermano, no te metas conmigo. Todos tenemos fallas. Tú te crees el más perfecto. Pues, ¿quién te crees? No, así no se reacciona. Yo tengo que agradecer porque esa persona me está ayudando a mejorar. Entonces, irreprensible es que no se le puede reclamar nada. Y no pendenciero es que no tenga violencia. La pendencia es como venganza o violencia. Entonces, si yo ando allí peleándome con todo el mundo, pues entonces no voy a ser un buen siervo de Dios. Finalmente, yo puedo defender mis derechos hasta cierto punto. Jesús dijo, si te pegan en una mejilla, ponla, porque esa es una disposición. No quiere decir que deje que me peguen siempre, pero si ya la primera que me hacen brinco y me enojo y me pongo mal, entonces ya rompimos el esquema. Sí, Jesús cuando le pegaron reclamó, ¿se acuerdan? Que dijo a alguien, ¿por qué me golpeas? No puedo quedarme callado, sí puedo decir, ¿por qué me golpeas? O algo así, pero no tengo que andar yo yendo con violencia a atacar, mucho menos a golpear a alguien. Imagínense, ¿no? Aunque usted no lo crea, hay iglesias donde la gente se ha querido golpear unos a otros. Y eso es tremendo, ¿no? Que diga, voy a irle a pegar al hermano porque no me gusta lo que hizo y vamos a ir a mandar a alguien que le golpee. Entonces, yo no puedo andar en esas violencias. Dios es el que me defiende, dice su palabra, mía es la venganza. Entonces, un carácter perfecto. No es que seamos tontos, pero sí somos mansos para la gloria de Dios. Entonces yo puedo defender mis derechos, puedo hablar, pero no voy a andar en violencia haciéndole daño a los demás. ¿Está bien? ¿Se entienden todas las otras? ¿Todas las 10? Entonces, ¿importa el carácter o no, hermano? Sí, hay que cambiarlo. Vamos a pedirle a las mujeres que lean Vida Familiar. ¿Cuántas cualidades son? 3. Las leemos, dice. Es muy importante en nuestra casa, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos en la iglesia, en el templo, las actividades y todo eso, y no queremos que se revise nuestra casa. Pero cuando Dios le reveló esto al apóstol Pablo, le dice, si alguien quiere servir en la iglesia, tiene que gobernar bien su casa. ¿Qué pasa si mi casa es un desastre? Pues entonces yo soy un desastre, ¿no? Y a lo mejor vengo aquí a la iglesia a querer que los demás corrijan y yo en mi casa tengo un desastre tremendo. Entonces, es muy importante esas 3 cualidades. ¿Por qué marido de una sola mujer? Porque en Dios no es adecuado que un hombre o una mujer esté cambiando de pareja cada rato, ¿no? Hoy se ha hecho como una moda, ya la gente vive un tiempo juntos, viven con uno, viven con otro, después se regresan con el primero, ¿no? Y es un desastre la vida personal. Entonces, la vida conyugal es muy importante que la manejemos con cuidado. ¿Alguien se puede divorciar? Sí. ¿Cuántas veces? Pues tal vez una, ¿no? Algo salió mal, alguna situación no funcionó, pero ya tiene que corregirse la persona para que siga en el Señor. Pero lo más deseable es que tengamos cuidado en esa área. Porque si no soy una persona que tenga una fidelidad con mi esposa, ¿cómo puedo predicar en la iglesia la fidelidad? ¿Habrá ministros así? Desgraciadamente sí. Hay personas que predican el evangelio y andan en un desastre en su vida personal. Entonces es muy importante eso del matrimonio. Los que hoy son jóvenes tengan mucho cuidado. No se enreden con cualquier cosa. No busquen cualquier cosa porque a veces vienen consecuencias de una mala decisión. Por eso decimos muy bien, antes de casarte, piénsalo 2 veces. Antes, ya que te casaste ya no pienses, pero antes de casarte piénsalo, porque a veces no pensamos, es muy importante el cuidado, ¿no? Y también dice ahí que gobierne bien su casa, o sea, mi casa tiene que estar bien manejada, ¿no? Todo bien, a lo mejor no tengo todo el dinero que yo quisiera, los recursos, pero con lo que Dios me da, mi casa está bien gobernada. ¿Qué tal la limpieza, la honestidad, el buen manejo de la casa? Todo eso es muy importante. Porque hay incluso gente que dice, ve a la iglesia, no importa tu casa, lo importante es que estés con Dios. Y mi casa todo ahí es una cosa sucia y desastrosa, pues no, ¿verdad? Daría hasta pena, ¿no? Que alguien vaya a mi casa y diga, oye, pues este que predica la palabra de Dios, mira nada más su casa es un desastre. Parece Jumanji aquí, ¿verdad? Una cosa así. Algunos son medios Jumanji. Entonces, no por las plantas, sino por las otras cosas que salen ahí. Entonces, es muy importante que venga a mi casa y que tenga a mis hijos en sujeción. Los hijos son para sujetarlos. Los queremos mucho, son preciosos, pero no pueden hacer lo que quieran, ¿eh? Porque hoy día la gente dice, déjalo, ya creció, que le haga lo que él quiera. Tú vete a tu iglesia y déjalo que él no vaya. Y mucha gente de afuera nos va a decir eso, ¿no? Tú déjalo, tú ya viviste, tú ve a tu iglesia, ya estás viejito, él cuando sea viejito irá. Bueno, eso lo dice el mundo, ¿verdad? Hasta el diablo a lo mejor se los inspira, pero no es Dios. Dice la palabra, gobierna bien a tus hijos. Así como van a la escuela, como tienen que bañarse, como tienen que lavarse los dientes, también tienen que hacer las cosas de Dios, respetar y estar en las cosas bien, porque tenemos que tenerlos en sujeción. Ahí decimos un concepto, recuperemos la autoridad. Nada de que en la casa cada quien hace lo que quiere, ¿eh? Porque hoy día pasa eso, que los hijos hacen lo que quieren. Y papá y mamá nada más les dan de comer y los visten, pero ellos hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieren, se van a la hora que quieren, no van a la iglesia si no quieren. Y eso es un desastre que traemos socialmente, no en México, en todo el mundo. Entonces tenemos que aprender que nuestra casa esté bien. Y si hay un desorden, hermano, que Dios empiece a poner orden. Para eso hay pastores, maestros, gente que nos puede aconsejar para que corrijamos algunas cosas. Eso es muy importante. Las relaciones interpersonales, vamos a leerlas todos. Dice, hospedador, amable y habilidades ministeriales, apto para enseñar y no un neófito. Entonces es muy importante que veamos esto de las relaciones interpersonales, ¿no? A veces decimos, no importa cómo me llevo con los demás. ¿Y sabe qué? Sí importa. Porque Cristo nos hizo un cuerpo, somos la iglesia del Señor. ¿A qué venimos? A bendecir al Señor. Si usted seguido viene a la iglesia y se ve enojado, algo anda mal. Porque no está bien que usted venga a pelear con la gente, ¿no? ¿Se ha fijado que hay gente que viene aquí a enojarse? Ay, no me gustó. Estaba retepicosa las enchiladas, ¿no? Y no me gustó cómo acomodaron aquí. No me gustó cómo cantaron. Y no me gustó, hermano. No venimos a enojarnos, venimos a adorar a Dios. Claro que no todo nos agrada a nosotros, pero lo importante es que estemos en buenas relaciones con los demás. ¿Habrá personas en la iglesia que se dejan de hablar unos a otros? Hay gente que se molesta, ¿no? Ay, ¿cómo no se lo lleva el Señor? Señor, llévatelo o te lo mando, ¿eh? Yo te lo mando, Señor, yo lo mato. No. Sí, hay gente que se pelea, que no está de acuerdo. Tenemos que dejar que Dios ponga la paz. Para eso hay pastores, hermano. Y yo quiero decirle esto, ¿eh? No toda la gente en la iglesia está preparada para manejar problemas. Porque usted cree que porque están en la iglesia ya manejan problemas. No es así. Hay gente que incluso lleva años en la iglesia y es muy conflictiva. Y con todo el mundo se pelea y con todo el mundo reclama y dicen, es que a lo mejor los pastores lo mandaron. No, la mayoría de las veces no los mandamos los pastores, ¿eh? Van solitos. Entonces es muy importante que usted no venga a conseguirse problemas. Si alguien es conflictivo, hay que orar por él. Hay que pedir a Dios que le bendiga, pero yo no vengo a crear conflictos. A veces hasta por los hijos, ¿no? Si los hijos se pelean, ya estaríamos peleados los grandes. Es que se pelearon, ellos se pelean, hombre, pues. Venimos de españoles y aztecas, pues salió una cosa bárbara, ¿no? La raza de bronce. Entonces, sí, traemos así violencia y todo, hay que irla controlando, pero no venimos a crear problemas dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener paz, la bendición de Dios, que Él nos ordene. Es muy importante esto, mi carácter. Cuando dice aquí, hospedador, que recibo a alguien en mi casa. ¿Por qué? Porque eso se llama generosidad. Cuando yo recibo a alguien en mi casa, la gente entra a mi intimidad, ¿verdad que sí? Hay mucha gente a la que no le gusta que entren a su intimidad. Dicen, no me gusta que entren a mi cocina, no me gusta que entren a mi salita tan rica, mi camita. Hermano, tenemos que compartir lo que tenemos. Por eso Pablo dice hospedador. O sea, alguien que está abierto a la comunión con los demás. Y dice también amable, así dice el texto. O sea, amable es que despierta el amor, que tiene buenas relaciones con los demás. No se permite que yo sea bocón, que yo sea grosero, que yo sea así adusto. Eso no está bien. Tengo que irlo cambiando, ¿no? Porque hay quien dice, yo soy así, hermano. Ya sabe que yo los amo a mordidas, ¿no? En vez de amor es a mordidas. No, hermano, yo tengo que aprender a ser amable y sonreírle a la gente y quererlos, porque eso es importantísimo, ¿no? Y las habilidades ministeriales apto para enseñar y no un neófito. O sea, tengo que aprender a compartir la palabra de Dios. No todo es nada más venir aquí y sentarme y cantar. También tengo que enseñar, tengo que predicar, tengo que compartir la palabra, evangelizar. Es muy importante eso, ¿no? Entonces, Dios nos dio habilidades, ¿verdad que sí? Todos tenemos habilidades diferentes. Y algunos incluso no entendemos las de otros, ¿no? Porque cuando alguien tiene una habilidad, digo, yo quisiera tener esa habilidad que tiene, pero no la tengo. Entonces, Dios me dio otras habilidades, pero tengo que descubrirlas y usarlas para la gloria de Dios. No todos cantamos, ¿verdad que no? Gracias a Dios. Hay quienes cantan feo, pero fuerte. Entonces, hermano, es terrible. Una persona que canta feo, pero fuerte, no debe estar en el coro. No. Hasta cuando le canta en la cuna a sus hijos, se despiertan los niños en vez de dormirse. Entonces, yo no canto. Pero cocino, pero limpio, predico. Ah, ok, es otra cosa, ¿no? O hay quienes no saben dirigir un ritmo. ¿Cómo van a tocar un instrumento, no? ¿Se ha fijado que hay quienes no tienen ritmo? ¿Siempre empiezan antes o acaban después que los demás? Pero ellos están felices. No tienen ritmo. Entonces, tengo que ver mis habilidades y mis debilidades. Y si no la tengo, mejor no la uso. Porque no es para la gloria de Dios, ¿no? Hay quien dice, hermano, canto muy feo, pero es para el Señor. Ay, hermano, pues cántele ahí en su casa al Señor. Pero aquí en la iglesia, Tenga usted cuidado, ¿no? Pero lo que sí tiene, úselo. Su habilidad es muy importante. Su profesión, su carrera, su perfección, es muy importante que las use, ¿de acuerdo? Entonces, no puede haber una iglesia donde yo nada más vengo a sentarme y me voy tranquilo. Tengo que venir y ver qué hago, ¿no? Y si no me llaman, yo voy y pregunto qué hago. Porque quien dice, hermano, es que nadie me invita. Pues es que algunos tenemos cara de no invitación, ¿verdad? Pero realmente, aunque no me inviten, yo vengo a ayudar. Hermano, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué hace falta? ¿Qué necesita? Y yo voy a hacerlo, ¿no? Y con iniciativa, eso es muy importante, con iniciativa, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, dice aquí requisitos para los ministros. Nosotros tenemos que tener ciertas cosas que cumplimos, ciertos compromisos para servir al Señor. Porque a veces pensamos que como la iglesia es en el amor del Señor y todos estamos llenos del amor de Dios, pues no hay compromiso. Y esa falta de compromiso destruye la vida de la gente. Eso clávelo en su corazón, ¿eh? El peor enemigo del cristiano no es el diablo, es la falta de compromiso. Porque el diablo a veces ni se mete con nosotros, hermano. Pero si yo no me comprometo, dejo de venir, soy impuntual, soy inconstante, no estoy en el proceso para que Dios me forme y me bendiga. Entonces tengo que aprender a entrar siempre en un proceso con compromiso. Dice aquí que los ministros tienen que cursar un discipulado y continuar con instituto bíblico e incluso seminarios. O sea, ¿estudiar es importante o no? Sí, es muy importante. En todas las áreas, ¿eh? En todas. Si profesionalmente usted quiere prosperar, tiene que tomar un posgrado, tiene que tomar seminarios, tiene que ir a diplomados, tiene que ir a no sé qué tantas cosas, porque tiene que prepararse. No sé por qué pensamos que en la iglesia no. Hay personas que le tienen miedo al estudio, ¿eh? De hecho, hay quienes llegan a la alabanza. No sé aquí cómo está el horario, pero hay iglesias donde el instituto empieza temprano y la gente no llega. Dicen, yo llego ya que acabó. Eso de estudiar, eso de hacer exámenes, no es para mí. La frase de los derrotados, no se me da. Ay, hermano, ¿cómo que no se me da? Pues ni que fuera yo perico o qué cosa. Las cosas, soy un humano. Todas las habilidades las puedo desarrollar, pero con estudio, con preparación, con capacitación. Nada de que no puedo, ¿verdad? Y hay quien dice, ay, es que el examen me da miedo. ¿Para qué hacen exámenes en la iglesia? Si Dios nos va a hacer examen allá en el cielo, hermano, pues no importa, aquí hay una educación, hay una didáctica, hay que prepararlos, ¿no? Entonces es muy importante estudiar el instituto bíblico, las materias, los discipulados, lo que tengan aquí localmente, tómelo, tómelo. No llegue a media predicación. Porque ya acabaron las escuelas, los institutos, los estudios, y nada más llega medio a cantar a Dios, ora tantito, oye media predicación y ya se fue. O sea que usted tuvo la cuarta parte del culto para su vida. Está creciendo la cuarta parte de lo que debería crecer. Entonces hay que venir a todo. Lo que se hace en la iglesia no es para entretenernos o para que tengamos un horario largo. Todo se hace con un propósito de formar a la gente. Entonces es muy importante que lo hagamos así, ¿no? Nosotros allá ponemos a los predicadores, después de que toman 10 materias del instituto, ya pueden predicar, ¿no? Ahora, 10 materias las toman más o menos en 3 o 4 años. Cuando alguien llega a la iglesia, algunos ya quieren predicar, ¿no? No sé si les ha pasado, pero hay gente que llega y ya quiere predicar. ¿Qué cree que nos llega alguien que acaba de llegar? Pues es neófito, o sea, es nuevo. Va a decir unas cosas que ni él mismo entiende, ¿no? A lo mejor. Entonces necesita estudiar, prepararse, ver la doctrina e irse, bueno, capacitando para esto. Predicar no está tan fácil. Se ve fácil, pero no está tan fácil. Se requiere mucha preparación, estudio, oración. Entonces hay que prepararnos para predicar, ¿no? Si es que vamos a predicar. Eso es una cosa muy importante. Para ser maestros también se requiere, dice aquí, un seminario de educación cristiana básica, una materia básica que damos de enseñanza o didáctica, y continuar con el instituto bíblico. Porque hay personas que vienen a la iglesia a dar clase, pero nunca toman clase. ¿Se ha fijado? Los maestros de escuela dominical, sobre todo de niños, por ejemplo, siempre dan clase a niños, pero ellas no toman clase. Porque a esa hora ellas están dando clase. Entonces es muy importante que nos rolemos el dar clase y el tomar clase para seguir creciendo espiritualmente. Porque de verdad, hermano, es una cosa sorprendente que hay gente que puede dar clases en la iglesia y no sabe gran cosa. Y a veces los manuales, los expositores, medio damos allí, pero profundamente no tenemos mucho conocimiento. Entonces tenemos que aprender a estar recibiendo, pero también a estar dando. Yo recibo, me están enseñando, me dan clases y también doy para que pueda compartir con otros. Pero necesito estar en esa dinámica de preparación. Si son músicos, hay un curso de adoración. Hay una materia que se llama Teología de la Adoración en nuestro instituto básico. Y ahí vemos las tendencias, cómo es la alabanza, la música, las letras, cómo debe de ser un culto en cuanto a lo musical. Entonces ahí hay algunos criterios que hay que tomar, ¿no? Porque no todos tenemos esa capacidad o ese estudio, ¿no? ¿Se ha fijado que hoy en las iglesias hay adoración muy diferente? Hay iglesias que tienen ciertas cosas en la adoración, hay otras que no tienen esas cosas. Hay una diversidad tremenda en la iglesia hoy, pero tenemos que ver por qué aquí en la iglesia se adora como se adora al Señor. ¿Por qué hay estos cantos? ¿Por qué hay este tipo de ministración? ¿Por qué no hay otras cosas que en otras iglesias se hace? Tenemos que estar estudiando todo eso, es muy importante que lo estudiemos, ¿no? Ahora, para todos tenemos que tener un buen testimonio. Una persona que viene aquí a servir tiene que tener buen testimonio. Lo más triste es que yo tenga mal testimonio y pase a un lugar a servir al Señor. Porque hay quienes me ven, dicen, bueno, esta persona, así como se porta mal, y luego ahí pasa con su carita muy linda, y viene al Señor, hermanos, y gloria a Dios. Entonces caemos en una hipocresía, ¿no? Porque entonces yo abajo del púlpito puedo hacer lo que quiera, pero cuando me subo me pongo muy santo, ¿no? Y digo, ay, gloria a Dios. No, hermano, tenemos que ser íntegros siempre. Tengo que aprender a tener un buen testimonio. Eso es muy, muy importante. Y la mayordomía responsable, ¿qué es esto? Darle a Dios lo que corresponde. Dar mis diezmos y mis ofrendas. A mucha gente es donde luego le duele, ¿no? Dicen, Dios me salvó todo menos mi cartera. porque esa no se la he entregado nunca a Dios, es mi cartera, no se la voy a entregar. Hermano, Dios nos salvó totalmente. ¿Mi cartera de quién es? Pues de Dios. Cuando yo doy diezmos, ¿mande? Ok, cuando yo doy diezmo, ¿qué reconozco? Que Dios es el que me da ese trabajo. ¿Es cierto o no es cierto? Porque cualquiera aquí puede perder su trabajo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Todos podemos perder el trabajo. Entonces, ¿qué tal cuando uno sin trabajo? Ay, hermanos, oren porque no tengo trabajo. Y pídale a Dios, ya que tengo trabajo, no doy mi diezmo. ¿Eso le parece a usted integral? ¿Le parece bueno o qué pasa? O nada más es la mente infantil, ¿no? De que yo quiero que Dios me dé, pero yo no le doy nada a Dios. Entonces, cuando yo veo en la Biblia diezmos y ofrendas, es apoyar la obra de Dios. ¿Y cómo es eso? Con base a lo que Dios me da. Porque un diezmo es la décima parte, ¿no? Y hay quienes ganan muy poquito y dicen, es que yo no quiero diezmar porque es muy poquito. Si usted gana eso y da ese diezmo, está alabando a Dios, está bien. Pero quienes ganan mucho dicen, no, yo no voy a dar todo esto, voy a dar una ofrendita porque no quiero dar mucho en la iglesia. ¿Eso es honesto también? Decimos, pues no, ¿verdad? Dice la palabra, el que gana poco, de poco. El que gana mucho, ¿qué da? Da mucho. Ahí dice que alguien no dé nada. ¿Alguna vez dice la Biblia? El que no pueda no dé nada. Nunca dice eso la Biblia, ¿eh? Porque luego decimos, Dios sabe que ahorita no puedo. No, hermano, Dios sabe que le está pidiendo que usted dé y usted no entiende la cosa. Pero yo tengo mis ofrendas porque así doy un buen testimonio para la gloria de Dios. Y ya del 90% que me queda, o aparte de mis ofrendas, Dios me da para mis necesidades. Pero a veces hay quienes le robamos a Dios en ese sentido. O decimos, ya la iglesia no hace falta. Ya construyeron, ya tienen esto, ya no hace falta. Hermano, eso no dice la Biblia. Dios nunca dijo, da tu diezmo según tú veas. No, dijo Dios, tú da tu diezmo y es para la gloria de Dios. Y si es poco y si es mucho, tienes que dar. Eso es muy importante. Porque a veces también parece increíble. Hay gente que habla de esto y no lo cumple. Sí, hermanos, den sus diezmos, ¿eh? Todos den su diezmo porque Dios lo pide. Y Él no lo da. Cuando ya tenemos años en la iglesia, hemos visto ese caso tan triste, ¿no? Dicemos, ¿cómo esta persona que no cumple quiere que los demás cumplan? Incluso en el esquema de ICEM, los pastores diezmamos. No muchas iglesias diezman el pastor, ¿eh? Nosotros propusimos hace muchos años que los pastores de lo que recibimos damos nuestro diezmo. Y del diezmo de toda la iglesia le damos a la AR para que funcione. Entonces, ¿da bendición o no da bendición? Claro que sí. Pero es una bendición que yo reconozco que Dios me está dando la capacidad de sostener mi casa. Entonces, no deje de cumplir con eso, que es muy importante. Es un tema que se puede dar, por supuesto, aparte, ¿no? Ahora, otro punto importante es trabajar en equipo, porque somos un cuerpo. Hay gente que no sabe trabajar en equipo. Dice, hermano, a mí póngame a servir, pero no me ponga con los demás. Yo quiero hacerlo solo, porque no me gusta que me estén diciendo nada. Es que usted no sabe trabajar en equipo. Necesitamos trabajar en equipo. La otra persona trabaja diferente, piensa diferente, hace las cosas diferente, pero juntos somos la iglesia del Señor. Entonces tenemos que aprender a trabajar con los demás. Y como maestros en la predicación, en las misiones, en la administración, en la alabanza, en todo, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Entonces, por favor, hermano, no deje de hacerlo, porque hay quienes llegan al razonamiento triste de decir, como no quiero problemas, no hago nada. Como no quiero pelear con nadie, no quiero trabajar con nadie, mejor no hago nada. Y eso de no hacer nada, hermano, es de veras algo muy triste. Yo tengo que aprender a trabajar con los demás, aunque no me guste mucho cómo se trabaja, lo hago y juntos vamos a llegar a aprender. Eso es muy importante, la iglesia va madurando, ¿no? Vamos aprendiendo a servir al Señor. Y lo último dice aquí, planear y consultar con anticipación cualquier propuesta con los pastores de la iglesia. Eso es muy importante porque la planeación nos falla mucho a los mexicanos. Nos falla mucho a los latinos, ¿no? Somos muy espontáneos. Somos muy de, a ver, ¿cuándo lo hacemos? O ya se me antojó hacerlo, pero no lo planeé. No ahorré, no puse fechas, no puse calendarios. Los que estudian administración saben cuatro etapas, ¿no? Planeación, organización, dirección y control. Esas cuatro áreas son muy importantes. Entonces, en todo lo que hagamos en la iglesia, hay que hacer una planeación. ¿Qué vamos a hacer? Porque luego decimos, pues no sé qué hagamos, pues no hacemos nada. Vamos a hacer algo, vamos a ver qué hacemos, qué necesitamos en evangelismo, en misiones, una comida, pintar el templo. Todo se requiere una planeación, ¿no? Luego, organizarnos es, bueno, vamos a delegar responsabilidades, ver quién lo va a hacer, ¿no? Y dirección se requiere que alguien revise las cosas. Por favor, no se moleste cuando alguien nos revise y no estemos haciendo muy bien las cosas. Cuando un director me dice que estoy mal, ¿para qué lo hace? Pues para que esté bien. Porque algunos nos molesta, ¿no? Decimos, ay, ¿por qué a mí me corrigió? ¿Por qué no corrigió el de acá al lado? Ahí en la iglesia hay preferencias. No, hermano, la verdad es que la dirección es, bueno, lo que está funcionando bien se queda así. Pero lo que no está funcionando bien tenemos que mejorarlo. Entonces, tenemos que aprender a estar en una buena administración, ¿no? Eso es muy importante. Y dice consultar con los pastores de la iglesia, porque hay gente que no consulta. Dicen, yo ya hice esto, hermano. Y si usted lo hace así, luego tenemos un problema, porque no nos enteramos de las cosas que pasan. ¿Usted podrá creer que hay ocasiones en que los pastores no sabemos algo que va a pasar en la iglesia? Pues sí, sí pasa. A veces alguien dice, se va a hacer esto, hermano. ¿Y quién dijo? No, pues que le mandó fulano. ¿Y a quién le dijo? Pues quién sabe, pero él ya lo organizó. Y yo no sabía de eso. Entonces decimos, bueno, no es que yo quiera controlarlo todo, pero necesitamos sentarnos, planear, calendarizar y ver cuándo hacemos las cosas. Porque si cada quien hace lo que quiere, vamos a chocar mucho unos con otros. Entonces es muy importante que haya una buena planeación. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta está ahí, hermanos? ¿Alguna reclamación? ¿No? Bueno, se vale. La siguiente hoja es un formato para que usted ponga en qué áreas le gustaría servir en la iglesia. Porque decimos, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma visión o habilidades. Entonces necesito ver en qué área me gustaría servir. Yo voy a pedirle que usted, en consulta con su pastora, después llene esta hoja. No ahorita mismo, después habrán una junta, planearán o alguna cosa así, porque es el momento de hacerlo, pero nosotros cada año damos esta hoja. Porque hay personas que a veces al año cambian de dirección, cambian correo electrónico, cambian no sé de qué, y ni sabemos nosotros, ¿no? Entonces ponemos ahí su nombre, su número telefónico, su dirección, su correo electrónico, para tenerlos en contacto. Entonces decimos, bueno, ya sé que esta persona le voy a hablar porque quiere trabajar en tal área, ya tengo su teléfono aquí. Esta hojita se le devuelve a los pastores, de hecho, ¿no? Se devuelve ahí en la iglesia y nos la dan y cada año la tenemos ahí y revisamos todo para organizar el programa de la iglesia. La junta se hace en noviembre o diciembre de planeación del siguiente año. Se llama así planeación anual. Entonces, en noviembre o diciembre planeo el año siguiente y hacemos 2 o 3 horas de junta con todos los que quieren venir y participan, les damos la hojita y pueden llenar ahí qué quieren, en qué quieren participar o en qué ya no quieren participar. Y eso pues, nos va a ayudar para saber la organización ahí. En la predicación se requiere por lo menos tener 10 materias del instituto allá en Coacalco. Aquí no sé cómo lo quieran manejar o cómo lo manejen, pero se puede tener allí áreas de misiones. ¿Alguien quiere ir a visitar alguna iglesia? Ya sabe que somos 12 iglesias, tenemos iglesias en Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Estado de México y Veracruz. Somos 12. Si usted quiere ir a visitar alguna iglesia, ayudar allá a la gente, a indígenas, a personas en necesidad, se puede hacer, por supuesto, ¿no? O a otro lugar. Usted puede querer ir a predicar, hacer misiones a un lugar donde no conocen de Dios, o usted quiere llevar la palabra de Dios a la gente de donde usted nació, algo así, se puede hacer, ¿no? Son misiones, por supuesto. La predicación expositiva, ya decíamos, es una planeación de la predicación. La Biblia se predica completa en 15 años, hermano. Apenas estamos en la segunda vuelta, no sé si la acabemos realmente, no sé si la acabemos o quién irá a acabar, ¿no? Pero toda, desde Génesis, Apocalipsis se predica en 15 años, aunque usted no lo crea, ¿no? Y eso predicando el Antiguo Testamento capítulo por capítulo y el Nuevo Testamento párrafo por párrafo, así se planea la predicación. Entonces, cuando alguien quiere predicar, por lo menos también tiene que tener ya unas 10 materias del instituto y le damos su fecha y su tema. Esa es una forma de organizarlo. Las iglesias luego son muy espontáneas con esto, no está mal, pero se puede mejorar, por supuesto, ¿no? Seminarios para predicar, si usted tiene algún tema que quiere compartirnos, seminarios de damas, de jóvenes, de niños, un congreso, vamos a tener gente que nos dé una conferencia, lo puede hacer, por supuesto, ¿no? Y también dice conferencias porque pueden ser temas incluso no muy relacionados con la Biblia, pero algo que usted tenga, alguna conferencia sobre liderazgo, sobre administración, algo que usted tiene en su corazón, lo puede llegar a hacer en un seminario que se puede dar en la iglesia. Entonces hay que revisarlo, que no contradiga la Biblia, por supuesto, pero son buenas las cosas, ¿no? Los seminarios y conferencias son buenos ahí. La enseñanza son muchos grupos. Está CUNA, chiquitos de la escuela dominical, de 10 a 11 de la mañana en la escuela dominical, por supuesto. Párvulos son de 4 a 6 años, principiantes de 7 y 8, primarios de 9 y 10, o una cosa así, o de 9 a 11. Y ya luego vienen iglesias infantiles simultáneo. A la hora que damos la predicación, los niños tienen, como ustedes ahorita, su clase aparte, esa es iglesia infantil. Y adolescentes ya son de 12 años en adelante, ¿no? De 13 a 17. Son adolescentes, tienen su grupo, tienen sus temas. Los jóvenes de 18 a 35 años son los jóvenes, esa es la edad de los jóvenes. Damas, varones, ancianos. Y discipulado, decíamos aquí, cuando alguien da las clases que nos dio hermano Ramón de la enseñanza básica de la Biblia, son 10 meses el discipulado, entran a dar clase o a tomar clase. Eso es muy importante, tomarlo ahí en la iglesia para luego tomar el instituto bíblico. El instituto básico son 20 materias, el intermedio son otras 20 materias y ahí preparamos pastores, predicadores, misioneros. Usted puede tomar esas materias y prepararse. Ahí en la iglesia lo usamos así. aquí en Toluca, no sé cómo están organizados, pero pueden hacerlo de alguna manera, ¿no? Y desde luego están preparándose para esto. El evangelismo tiene que ser público, células, asilo, atención a nuevos convertidos o en hospitales. Público es cuando la gente sale a predicar. Es un ministerio, ¿verdad que sí? Les damos folletos, se organizan y salen a las calles a predicar. Es evangelismo público, está bien. Células es cuando usted en su casa dirige un estudio bíblico. ¿Hace falta o no hace falta, hermano? Hace mucha falta porque el domingo aquí es muy, muy bonito, pero toda la semana, ¿qué hacemos? Necesitamos predicar el evangelio, acercar la palabra a los vecinos, y en mi casa yo puedo prestar mi sala para que vengan mis vecinos y les damos un estudio, una película, un tema. Podemos ir evangelizando a la gente y es muy importante ese tipo de crecimiento. En el asilo, bueno, nosotros estamos visitando ya por 5 años o 6 un asilo. Una vez al mes va un grupito de 10, 15 hermanos, llevamos despensa, llevamos comida al asilo. Ustedes pueden llevarlo donde quieran, pueden ser hospitales o lugares donde haya necesidad, orfanatos, en ciudades, como llamamos, zonas perdidas, ¿no? Ciudades perdidas se puede hacer también allí y se lleva la palabra de Dios. O en los hospitales, una forma muy buena de llevar la palabra de Dios es regalarle algo a los que están en urgencias. La familia de la gente que está en urgencias pasa ahí 2, 3 días, no tienen que comer, a veces no van a dormir, no van a bañarse, están ahí todos cansados y llega alguien y les dice, te regalo una torta. ¿Cómo se siente aquí? Oye, pues muchas gracias, ¿no? Te regalo un refresco, te regalo esto, y te regalo un folleto también de la palabra de Dios. Y eso trae bendición, hermano, porque esa gente está muy necesitada económicamente, anímicamente y en todos los sentidos. Entonces se puede hacer también ahí y llevar la palabra de Dios. Ministerio de Misericordia son despensas, básicamente. Nosotros organizamos todos los meses 1, 2, 3, 5 o 10 despensas. Cada persona de la iglesia podemos donar un artículo al mes. ¿Podremos o no podremos? Porque a veces decimos, no, pues, ay, cuando yo pueda. Mire, la gente que se queda sin trabajo, la gente que de repente se accidenta o algo, necesita una ayuda. Y no es muy de vez en cuando. Entonces, tenemos cada mes, cada familia damos un artículo, hacemos las despensas. Las hermanas son buenísimas para eso. Ellas organizan. Y ya dicen, tantas despensas aquí, ¿y quién tiene necesidad? Y a mi esposa o alguien que sepa o yo, les decimos a quién se las entregamos. Y cada mes entregamos despensas a la iglesia o incluso gente que no es de la iglesia, pero que tiene necesidad. Porque sí los conocemos que de veras están necesitando. Cuando los varones nos quedamos sin trabajo, allí en Coacalco tenemos la práctica de levantar una ofrenda de ayuda por alguien que está en desempleo. Y todos los hombres damos algo y le damos esa ofrenda a ese hermano que se quedó sin trabajo ese mes, o esos 2 meses o 3 meses, y le ayudamos de esa manera. Entonces, son formas de hacer misericordia, pero no es un modelo único. Cada iglesia puede adaptar y puede cambiar un poco las cosas, ¿no? Y también podemos hacer despensas para el asilo. Cuando vamos al asilo, decimos, llevamos despensas y la gente ya durante el mes está dando ahí algunos artículos. Nos tocó llevar hasta pañales para adulto, ¿no? A los asilos. Y entonces ahí estamos juntando en la oficina un montón de cosas. Ya parece más bodega que oficina, pero estamos ahí juntando cosas para llevar. Y eso es de bendición, ¿no? Y también alimento fuera de hospitales, ya dijimos, ¿no? Llevarle algo de comer a la gente que tiene ahí necesidad. Hace algunos años hicimos un proyecto que se llama Proyecto Semáforo. Lo que hacíamos era irle a dar algo de comer a los chavos que están en los semáforos. Ya ven que nos quieren limpiar el carro y luego nos peleamos con ellos y es un problema. Entonces nos dimos cuenta de la gran necesidad. Igual, una torta, algo de beber y les dábamos ahí un folleto, ¿no? Y a veces nos tocó la bendición de llevarnos 10 o 15 a un lado de un estacionamiento y predicarles ahí la palabra de Dios. Y como somos un poquito mañosos los cristianos, decíamos, si quieres torta, vienes. Si no quieres, no vienes. Y se venían. Sí venían. Entonces ya venían, le decíamos, ven, y llegaban ahí, hermano, y alguna hermana o 2 hermanas de mucha misericordia llevaban las tortas allí y les predicábamos la palabra de Dios y les dábamos su torta. Se las comían, pero como Pac-Man, ¿verdad? Se la comían rápido y su refresco, y estaban ahí mientras trabajaban en el semáforo, orábamos por ellos y luego se iban. Nos dimos cuenta de que la mayoría no eran de cerca. Muchos venían desde muy lejos, pero ahí les dábamos la palabra de Dios. Entonces, así se desarrolla la misericordia. Lo que usted quiera hacer, hable con su pastora, con sus diáconos, organícese y se puede hacer. Trabajo hay mucho dentro del templo y fuera del templo, pero tenemos que hacerlo pues para la gloria de Dios. En servicio tenemos lo que presentó mi esposa ya, ujieres, ya sabe usted, gente que adentro nos ayuda a acomodar a los hermanos, presentar una Biblia, a darle a alguien lo que se va a leer o cualquier cosa, ¿no? Ayudarles ahí. Recepción, tenemos a alguien muy siempre en la entrada que ayuda a la gente que llega. Porque tenemos una cuestión, los evangélicos nos ponemos muy serios cuando llegan los desconocidos. Cuando llega alguien que no conocemos, lo vemos y nos volteamos. Y en vez de ir a saludarlo y decirle, oiga, Dios le bendiga, vemos a alguien en la puerta como si nos fueran a cobrar, ¿no? Bueno, no sé, algo así, lo vemos y nos agachamos así. Y agarra usted su Biblia. Entonces, para ponernos así un poquito mal en ese sentido. Alguien está ahí en la puerta, amablemente lo recibe, bienvenido, ¿quiere usted pasar? Estamos para servirle, ¿qué necesita? Entonces, como una recepcionista de cualquier oficina, ¿no? Y funciona. Entonces, los recepcionistas están ahí para ayudar a que la gente entre y no se queden en la puerta, no se vayan. Ministerio Musical, ya usted sabe de qué se trata. Por supuesto, hay que ensayar, hay que prepararse. Tiene mucho trabajo. Cocina es proconstrucción, ¿no? Toda la gente que hace los talentos es para la construcción del templo. Y eso ha sido de mucha bendición porque nos ayuda a estar dando algo un poquito más para que se haga esto. Servicio médico, personas que atienden a la gente en una emergencia, ¿no? Ya ven que luego en el templo alguien se corta o se cae o alguna cosa, se hace falta que alguien esté ahí, un botiquín, un médico, una enfermera, alguien que sabe de eso, alguien que no sabe mucho pero que lo quiere hacer y ayuda, ¿no? A veces damos hasta aspirinas, ¿no? Somos aspirinólogos algunos ahí o una cosa así. Hermano, ¿no traes una aspirina? Sí. De hecho, si usted quiere yo traigo aquí una, se la enseño, que traigo una aspirina. Pero bueno, ese es un ministerio que se da ahí. Y seguridad, son hermanos que están viendo que las cosas funcionen bien. No son policías, pero sí se dan cuenta que hay quienes pasan accidentes en la iglesia porque no los prevemos. No sé si aquí se les ha colgado de ese barandal a alguien, pero alguien se puede colgar de ese barandal. ¿Estará bien que se cuelgue ahí? No. Ay, es que es mi hijo, es su hijo, pero se va a matar. Alguien tiene que ir y decirle, ¿sabes qué, papacito? No. Vete al jardín a no sé dónde, pero aquí no te cuelgues. O bajan las escaleras empujándose y corriendo. No creo que pase aquí. Pasa en Coacalco, ¿no? Pasan todos corriendo. Parece que les van a dar la herencia. Detente tantito, vas a tirar a la abuelita. Y ahí están corriendo. Seguridad, ¿no? Entonces necesitamos ver que haya gente que esté vigilando que las cosas pasen bien. O hay mucha gente que llega incluso a asaltar a las iglesias. No sé si les ha pasado aquí, pero hay gente que llega y asalta en las iglesias. Entonces, que nos vean, que sabe que alguien hay sospechoso por ahí, cerramos la puerta o vigilamos. O hermanas, cuiden ustedes sus monederos. Las hermanas a la hora que oran, bajan su monedero y oran y alguien se lo llevó. Su monedero, ¿no? Es que dicen, yo le pedí al Señor que le llevara a los pobres. Pues ya se lo llevó el Señor, yo creo, hermano, porque no sé quién es el pobre que se lo llevó, pero ya se lo llevó. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Mantenimiento y construcción, bueno, ya sabe usted, pintar, arreglar, poner, comprar materiales. Siempre hace falta mantenimiento en el templo. Eso es muy importante. Pintura, sonido, electricidad, diseño o construcción. Esas son áreas en las que podemos también nosotros trabajar. Audiovisual, en internet. Tenemos ahora la predicación que se sube como ustedes cada semana a la internet. Y ahí es una bendición para la gente. Y hay gente a la que le encanta estar ahí en internet. O graban discos, se venden los discos pro construcción también. Entonces, es una forma de trabajar allí y se puede hacer. ¿Qué hace usted con esto? Pone palomitas o rayitas donde usted quiere trabajar. Nada más, ¿no? Y ya la pastora lo recibe y puede organizar al equipo y decir, bueno, tenemos un grupo de gente que quiere trabajar en esto, en esto, en esto. Y así planeamos el ministerio al Señor. ¿Está bien, hermanos? ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Algo que no quedó muy claro? Sí, hermano. Yo creo que a veces lo que hace falta es, para que la persona se pueda comprometer, primero se tiene que motivar, tiene que recibir una motivación. Encontrar el sentido a las cosas, porque muchos a lo mejor nada más tienen la intención de querer ayudar o servir en algo, pero buscamos pretextos para no comprometernos, para no servir. ¿Qué podríamos escuchar ahí de parte de usted para que todos nos sintamos comprometidos para servir en algo? Ok, diríamos que es el plan de Dios, ¿no? El servicio es el plan de Dios. El plan de Dios no es algo estático, no es que yo tenga deseos o sueños que nunca hago. Dios quiere que todo eso se concrete. Entonces es muy importante que yo lo empiece a desarrollar, aunque a veces no me siento capacitado, aunque a veces siento que no hay el equipo, pero ya estamos trabajando en eso, ¿no? Y una cosa muy importante, no le tengan miedo al error, porque a veces uno tiene mucho miedo a equivocarse, ¿no? Y si lo hago mal, mire, mejor es hacerlo mal que no hacer nada, ¿eh? Porque realmente si lo hace mal, vemos cómo lo corregimos. Pero si nadie hace nada, pues sí. Hay que intentarlo, ¿no? Entonces es muy importante hacerlo y aprender que a Dios se le ama de manera práctica. A Dios, bueno, le podemos decir palabras muy bonitas y las palabras Dios las aprecia, pero es más importante lo que hacemos. Entonces yo le puedo decir, te quiero mucho, Señor, yo quisiera servir en tu iglesia. Bueno, aterrízalo. ¿Qué haces? Ah, pues empiezo a servir en lo que sea. Pero tengo que aprender a hacerlo y a vencer la inercia, o a veces no me siento muy bien para hacerlo, pero lo voy a hacer de todos modos, y es una forma en que podemos estar sirviendo, ¿de acuerdo? Entonces, hermano, hágalo para la obra de Dios. Este esquema no es universal, decíamos, ¿no? No sé si en cuánto se aplica aquí a Toluca, pero es un modelo que ustedes pueden revisar y pueden modificar para empezar a trabajar para el Señor. Pero comprométase. ¿Cuánto tiempo usas este ministerio? Por lo menos un año. No es para un ministerio de una semana o dos días, eso no funciona mucho, es más o menos para un año, ¿no? Y ya yo estoy ahí durante el año viendo cómo funcionó, los equipos se reúnen, planean, la pastora corrige o quien sabe nos ayuda para corregir, pero se puede desarrollar. Y lo último dice también ahí, ¿hay algún ministerio en el que usted ya no quiera participar? Cuando alguien ya no quiere participar, sencillamente pone ahí, ya no quiero estar en tal ministerio, punto. No pasa nada, no hay regaños, ni lágrimas, ni nada de eso, sencillamente gracias por eso, pero ¿en qué quiere participar para el siguiente año? Ahora, lo que no queremos es que alguien diga, no quiero participar en nada, porque sí queremos todos hacer algo, ¿no? Todos podemos hacer algo. Entonces, si usted quiere, bueno, predicación, enseñanzas, evangelismo, misericordia, servicio, mantenimiento, son siete áreas y ponemos otros, incluso si usted ve algo que no está aquí, pero que usted quisiera hacer, lo puede llegar a hacer. Pero es muy importante que sirvamos al Señor, ¿de acuerdo, hermano? Entonces, no nos quedemos estáticos, no se quede con las ideas, las cosas hay que enfrentarlas y a veces es difícil, pero es muy importante enfrentarlas y llegamos a desarrollarnos bien para la gloria de Dios. La última hoja que ustedes tienen se llama plan de trabajo. Cada ministerio puede juntarse por áreas y ponemos un encargado, la pastora puede hacerlo para, bueno, este equipo quiere trabajar en audiovisual, o en predicación, enseñanza, en grupo de párvulos, en misiones, en mantenimiento. Bueno, ese es el equipo. 4 o 5 personas hacemos el equipo, pero ese ministerio tiene un nombre. ¿Quiénes son? Y después de esto ponemos el nombre de las personas y el cargo que pueden desarrollar. Entonces vamos a poner a las personas que se van a hacer cargo de esa parte, ¿no? Este año vamos a remodelar el templo, vamos a echar un segundo piso, por ejemplo. ¿Quién es el equipo de construcción? 5 o 6 hermanos, ¿no? Los que sean. Bueno, ¿quién es el encargado? ¿Quién es el administrador, un secretario y alguien que va a estar ahí viendo ese ministerio? Ya sabemos quiénes son. El equipo ministerial es esto, la gente. El punto 3 dice estrategias, ¿qué van a hacer? A juntar material, van a cotizar, van a comprar, van a pedir dinero a la iglesia para que esto funcione. ¿Qué estrategias de trabajo podemos hacer? Y las estrategias a veces nos parecen muy ilógicas, ¿eh? Hay gente que propone cosas que decimos, yo creo que eso no va a funcionar, está muy loco. Y a veces sí funciona, hermano, gracias a Dios, ¿no? Entonces no tenga miedo a que las cosas a veces no se han hecho antes y si se empiezan a hacer va a ser de bendición. Y entonces hay que ver qué estrategias. Y luego las fechas, fechar, esto es básico para la planeación. El calendario 2014, fecha y la actividad. ¿En qué fecha del año, qué mes del año, qué vamos a hacer? Vamos a hacer una junta, fecha tal día de febrero, una junta. Actividad. Tal día de abril, bueno, vamos a pedir dinero. Ya tenemos la fecha y luego tal fecha de junio, por ejemplo, compra de materiales. Ya ponemos ahí la fecha y quién se encarga de eso, ¿no? Y luego al final, realizar el trabajo de la remodelación o echar un segundo piso o lo que sea aquí en el templo o las áreas en las que usted está trabajando, todo se puede hacer con esta planeación. ¿Está bien, hermano? Entonces creo que es muy importante que sigamos preparándonos y no sé qué área les guste a usted, pero nos funciona ahí en Coacalco así. Cada iglesia tendrá a su manera su propio esquema, pero la idea es que empecemos a trabajar. No se pierda la bendición de trabajar. En la obra de Dios, la gente que viene a ver y a criticar no ayuda en nada, pero los que vienen y sí trabajan, se arriesgan hasta que los critiquen, no importa, pero hacemos algo para la gloria de Dios. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, aquí, en lo que es esta planeación, requisitos de los líderes, lo que es algo de planeación, organización, ministerios que se pueden desarrollar. La iglesia tiene que hacerlo para que nos conozcamos bien y empecemos a trabajar. Y no esperemos que un pequeño grupo, la pastora y un grupito chiquito hagan todo, porque a veces pensamos eso, ¿no? Pues que lo hagan ellos. Ellos ya tienen más años, ellos ya saben. No, hermano, si todos trabajamos, será una grande bendición. Usted ve las grandes iglesias, las mega iglesias, tienen equipos muy grandes de trabajo, todas. No hay mega iglesia donde no todos trabajan. Entonces hay un equipo grande de gente que planea, que junta, que organiza, que dirige, que enseña, y así se hace un gran ministerio. Pero si nosotros no empezamos a trabajar y a multiplicarnos, entonces perdemos tiempo. Si no crecemos, perdemos tiempo, ¿no? Como físicamente, un niño que no crece, lo mandamos con el doctor, ¿no? Decimos, algo tiene este niño que no crece. También un cristiano que no crece, está algo mal en su vida. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que dar fruto y tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Algún comentario más, hermanos? ¿Habrá alguna observación, algo? Sí, hermano. Ok. Bueno, yo creo que un buen consejero, podemos poner a la área de pastorado, se puede poner ahí incluso, área de pastorado, y poner quiénes tienen experiencia, llevan años en el Señor y han sido capacitados básicamente para tratar a la gente o detectar problemas, ¿no? Eso se puede ahí poner. Un buen perfil sería alguien que sepa de psicología, por ejemplo, o que sepa de algún tipo de conducta para poder empezar a ayudar a la gente y que tenga el carácter. Pero sí se puede hacer un grupo de aconsejamiento, pero muy cercanos a los pastores y líderes, porque no pueden funcionar así separados, ¿no? Y aconsejar lo que ellos crean por allá, sino que sí sea gente capacitada. Sí se puede poner ese ministerio. Y hay iglesias que lo tienen, de hecho, ¿no? Y incluso hay grupos que trabajan para homosexuales, para ancianos, para un montón de gente así que dice uno, ay, esto en la iglesia no funciona, y sí funciona, pero se tiene que organizar muy bien. Bueno, nada más, hermano. ¿Ningún otro comentario de alguien? Bueno, pues yo quisiera que nos pongamos de pie esta tarde, hermanos, y oremos al Señor para comprometernos. Terminamos diciendo que la vida es un privilegio. Usted ya se dio cuenta, ¿no? Que la vida es un privilegio. Entonces, el que estemos vivos aquí hoy es una bendición de Dios para que le podamos servir. No espere a estar enfermo para decir yo quisiera servir. Siempre que vemos a un enfermo dice yo quisiera. Ya no puedo ni ir a la iglesia, ¿no? Yo quisiera ir. Algún día llegaremos a estar enfermos, tal vez, o estamos enfermos. Pero mientras tengamos la posibilidad de servir, hermano, hágalo. A Dios le agrada la gente que sirve. Vamos a hacer algo, ¿no? Yo quisiera invitar a la pastora, si pasa aquí a la gente, para orar por ella. Vamos a orar por la pastora Lupita. No sé quiénes sean sus diáconos, líderes, personas que aquí sirven en la iglesia. Pasen aquí a la gente. Queremos orar con ustedes, hermanos, y ponerlos en manos de Dios. Porque Dios tiene planes y esos planes se van a cumplir para la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Pero queremos orar por esos líderes y del área que sea, enseñanza, música, grupos de oración, células. Hermano, donde usted está trabajando, usted es parte del equipo de esta iglesia. Y si usted no está en un equipo, empiece, hágalo, no tenga pena. Venga con la pastora, platique, organícese, empiece a hacer algo para que las cosas funcionen, ¿no? Que no nos quedemos ahí con ideas en el tintero. Que no nos quedemos con propósitos que no se cumplen, que empecemos a servir. Creo que esta iglesia es preciosa y Dios la va a usar en gran manera, pero necesitamos comprometernos. ¿De acuerdo, hermano? Entonces vamos a orar por este precioso grupo y esperamos que la planeación les sirva para lo que ustedes quieran hacer en este año, ahí se puede caber, se puede adaptar y que podamos comprometernos todos. Y quisiera invitar, si usted me ayuda a orar por ellos, hermano, hoy va a ser un día de oración. Todos los que están ahí viendo, pasen a orar, por favor, porque vamos a empezar a orar por la pastora. Ponga sus manos sobre quien sea de los hermanos. Es parte de ayudarnos unos a otros, ministrarnos unos a otros, que Dios nos use. Entonces, ayúdenos a orar, pase a orar, de veras. No sé por quién quiera orar, o por varios, o por todos, pero vamos a orar por ellos y decirle, Señor, aquí están mis hermanos. Yo quiero que pedirte que le bendigas, que le des fortaleza, que le protejas, que le des tu gracia, Señor. Y yo quiero también ser un servidor. Todos ustedes pueden ser servidores y deben ser servidores en su iglesia local. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice, Señor, que tenemos la bendición de servir. Ser cristiano no nada más es ir a un templo, no nada más es estar como oyente. Eso es una bendición, pero no es completo el plan. El plan es que todos seamos servidores. Señor, tu palabra dice que somos un cuerpo. Cada órgano tiene funciones preciosas, Señor, e irrepetibles. Nosotros tenemos aquí gente que tú has llamado, Señor, como la pastora Lupita. Dios la has puesto como cabeza de esta congregación con un gran testimonio, con una gran experiencia, con un gran amor por la gente, Señor. Y de verdad, con toda su disposición y su tiempo, y ya muchos años, Padre Santo, compartiendo la palabra, visitando, evangelizando, siendo consejera para familias. Padre, gracias por la pastora que tú has puesto en este lugar, porque es como tus manos dentro de la iglesia, Señor, que sirve, que lleva, que anima, que alienta, que corrige, Señor, que sea con toda paciencia y doctrina como tu palabra dice, pero te pedimos que la sigas bendiciendo en salud, en fortaleza, Señor, en la visión, en todo lo que tú tienes para ella, Señor, y para su familia, que sigan siendo gente usada por ti en todo, Padre Celestial. Te pedimos también que en tu grande misericordia, Señor, tú uses a los hermanos que están ayudándole, a la hermana Lupita, como maestros y como diáconos, Señor, como predicadores. Padre Santo, que todos los que hacen aquí algo en tu palabra, todos los que enseñan, tengan tu unción, tu bendición, que sean fortalecidos, Señor, porque esta obra tiene que ser fortalecida, bendecida. Padre, esta obra preciosa que tú levantaste hace muchos años, Padre, seguirá siendo de bendición aquí en Toluca, pero a través de cada persona que colabora con la hermana Lupita, cada diácono, cada maestro, cada consejero, Señor, cada persona que está ayudando en la enseñanza y la predicación, en la oración, Señor, van a ser de mucha, mucha bendición también aquí, Padre Santo. Te pedimos que también levantes gente que vaya a las misiones, Dios. No solamente es la iglesia local, que es precioso trabajar aquí, pero quizás haya personas que quieren ir a los pueblos, Señor, a las ciudades, a las comunidades donde hay necesidad de tu palabra. Levanta misioneros de esta iglesia, Señor, para que crezca hacia adentro del templo y hasta fuera del templo tu obra, Padre Santo, y que haya gente con la disposición que puedan dar su tiempo, su dinero, su salud, su espacio, su vida, para que tu nombre sea glorificado, Padre. Ponemos en tus manos preciosas también, bendito Dios, a todos mis hermanos que quieran predicar tu palabra según el esquema de predicación que usan aquí en la iglesia local. Hacen falta predicadores, Señor, gente que se prepara, que estudia, gente que va a los seminarios, que consulta para poder compartir la palabra. Necesitamos hombres y mujeres de todas las edades que prediquen tu palabra. Te pedimos, Señor, que haya ese ministerio que se levante para tu gloria, Señor, porque necesitamos edificar a la iglesia, predicar, enseñar, llevar palabra, Señor, formar, fortalecer, para que tu nombre sea bendecido, Dios. Rogamos que levantes, pues, gente aquí de esa manera, que tu nombre sea bendecido en esto, Padre. También levantes evangelistas aquí, Dios, personas que están evangelizando en las cárceles, en un hospital, en algún orfanato, Señor, en las calles, que están llevando la palabra a donde quiera que hay necesidad. Levante evangelistas también aquí, Señor, para que la iglesia siga creciendo, que sigan informando a la gente del plan de Dios, que sigan predicando, que sigan ganando gente para Cristo, Señor. Tú conoces el plan perfectamente y, Señor, pedimos que seas quien nos dirijas como aquel que quiere que todas las personas conozcan la palabra. Esta iglesia está puesta en Toluca, Señor, para predicar desde este lugar a muchas calles, a muchas colonias, a muchas familias, a muchas plazas, Señor. Que haya una grande bendición en cuanto al evangelismo, Señor, y que también bendigas abundantemente a mi hermana Lupita como pastor. Y si hay gente que tenga el perfil del aconsejamiento, del pastorado, que levantes más pastores, más maestros, Señor, más gente que enseñe, más gente que administre, más gente que esté en todos los ministerios, para que tu nombre sea glorificado, Padre. Te pedimos por el grupo de alabanza también, que cada semana se preparan y gastan dinero, gastan tiempo en prepararse, en cantar, en orar, que le sigas levantando, Señor, para que la iglesia nunca falte ese ministerio precioso de la alabanza también, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Mis hermanos que son maestros, desde los parabolitos hasta los ancianos, Señor, gracias por los maestros. La obra nunca es en vano. Tu palabra dice que nuestra obra nunca es en vano, porque estamos predicando para tu gloria y honra. Nos ponemos en tus manos y te pedimos bendición, y que, Padre Santo, todo lo que se tiene que hacer en esta iglesia se siga haciendo para tu gloria y honra. Padre, tú tienes autoridad y tienes bendición sobre esta iglesia para levantar gente. Rogamos que desde los más pequeñitos hasta los más grandes levantes gente para servir, y que la iglesia se siga fortaleciendo para servirte, Padre. Que tu nombre sea glorificado y que veamos un gran, gran fruto, porque es un privilegio estar en tu obra, es un privilegio servirte, Señor, es un privilegio estar en tus caminos. Te pedimos que bendigas este precioso grupo y a los que se sumarán, a los que se van a animar a trabajar en cualquier área de esto que planeamos para una iglesia, Señor, va a ser de bendición. No hay trabajo pequeño, porque todos son importantes para el desarrollo de la iglesia. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos formes como maestros, como líderes, como predicadores, como gente de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues yo les bendiga, hermanos. Gracias por su atención y esperamos que Dios bendiga sus vidas a través de este compromiso de ministerio. Bueno, vamos a dejar este lugar a quien corresponde y Dios les bendiga a todos, hermanos. De nada, Lupita. Gracias a Dios. Un minuto, hermanitos, nada más. Gracias a Dios. Yo creo que fue claro y concreto. Y yo creo que cada quien… ¿Quién faltó de hojita, hermanos? ¿Ya? Dios no nos salvó para sentarnos, ¿verdad? Dios nos salvó para servir. Otra parte, ¿verdad? Que decía el hermano a veces, muchas veces, tenemos… hermanos de parto. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los de parto? Cuando me nazca, ¿verdad? Y yo creo que aquí esa hojita, hermanos, tómenlo bien todo lo que van a poner ahí. Y para el próximo domingo la vamos a traer, ¿les parece bien? Vamos a orar, vamos a decir, Señor, yo he trabajado mucho, yo no he trabajado nada, yo sí he hecho, yo no he hecho. Yo creo que cada uno sabemos lo que hemos hecho, hermanos. Yo deseo así con todo mi corazón, porque Dios es un Dios que está activo, hermanos. Y Dios, en su grande misericordia, hermanos, ¿a quién le faltan manos? ¿A quién le faltan pies? ¿A quién le falta, está mudo, está sordo, ciego? A lo mejor ya algunos ya nos estamos quedando medio ciegones, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, podemos dar al Señor lo mejor. Entonces, en esto sí vamos a ver lo que realmente al compromiso al que nos vamos a comprometer, ¿verdad? Se habló bien claro y especifica ahí perfectamente que el que apetezca obispado, buena cosa apetece, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que en esta tarde, gracias por orar por nosotros. O sea, estamos en un plan de servicio y de dar lo mejor a Dios, hermanos. Y yo creo que en esta tarde ustedes como iglesia también así, ¿no? Que así sea. Yo creo que el trabajo que el Señor nos ha permitido hacer aquí en la iglesia es para que el nombre de Dios sea glorificado, honrado en todas las áreas de nuestra vida. Entonces vamos a ponernos de pie. Le agradecemos mucho al hermano Hugo por lo que hoy y la hermana Lirio nos compartieron, ¿verdad? Fíjense qué bonito es un matrimonio que se conocieron en el instituto, ¿verdad? Porque ahí fue donde se conocieron, ¿no? Ahí fue donde se conocieron. Yo no me conocí con mi esposo en el instituto, porque nos conocimos muy fuera de todo lo que era la realidad de Dios. Pero sin embargo, cuando nos llamó, hermanos, los dos estuvimos de acuerdo. Y los dos entramos juntos al instituto, y los dos caminamos y asumimos la responsabilidad de a lo que Dios nos había llamado, ¿verdad? Hoy en esta hora, él goza de la presencia de Dios como cada uno de nosotros vamos a gozar de esa presencia. Pero todavía algunos estamos, yo me quedo aquí, todavía estamos aquí. Y yo creo que digo, a lo mejor mis fuerzas van, ¿no? Como les decía el domingo, el jueves a las mujeres, ya no me voy a meter a la cocina, ya hoy… me quise meter y me sacaron luego la tarjeta roja. Va para allá, hermana, usted aquí no tiene nada que ver. ¿Por qué razón? Porque todos vamos a ser un equipo, ¿verdad? Todas las hermanas tienen su familia y ellas pueden servir y ellas pueden atender y pueden ellas hacer las cosas. A lo mejor la hermana Lupita es muy metiche, ¿no? Pero si cualquier pregunta, pueden preguntar, ¿verdad? Pueden decir, a ver, hermana, ¿cómo le hacemos? Ah, bueno, pues de esta manera. Pero me voy a tomar ese tiempo, hermanos, porque nunca me siento ahí, no es queja, sino sencillamente es que a veces hay que disfrutar también de ese desayuno tan rico que preparan y no andar a las carreras, ¿verdad? Y hay que delegar, exactamente. Y ahora que hagamos esto de que cada uno de los que se va a comprometer en su departamento, créanme que va a ser mucho menos trabajo para uno. Los pastores, de verdad, se trabaja mucho y se desgasta uno mucho, hermanos. Aparte de nuestras familias, tenemos aparte, aquí somos mucho más que nuestras familias, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que en esta tarde orásemos y que Dios trabaje en nuestras mentes y en nuestros corazones para poderle ofrecer a Dios todo lo mejor, hermanos, ¿sí? Que si estamos comprometidos, ya nos hablaron de ser verdaderamente honestos, de ser verdaderamente puntuales, de ofrecerle lo mejor a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No seamos hermanos de parto. Pues es que a mí no me ha nacido, hermana. Bueno, pues entonces, pues ahí está el punto, ¿verdad? Que luego a veces nunca les nacerá, ¿verdad? O yo ya trabajé mucho, ¿verdad? Y cómo me recuerdo de ese libro de Una vida con propósito. El hermano ya al final, el papá de nuestro hermano que escribe ese libro, él decía que uno más para Cristo, decía ya en su lecho de muerte, uno más para Cristo, vamos a levantar más iglesias, uno más para Cristo. Lo que queda aquí en nuestra mente de trabajo, hermanos, se sigue, a veces ya en nuestros últimos momentos, que se siga desarrollando. Y yo creo que Dios no hizo flojos, ¿verdad? Yo les he dicho en muchas veces aquí en la iglesia, Dios no hizo flojos. Dios hizo gente con talentos, gente que nos parecemos a Él, hermanos, pero gente que verdaderamente esté dispuesta a honrar al Dios que nos ha salvado, al Dios que ha hecho un sacrificio perfecto y completo en la vida de nosotros, hermanos. Es obediencia lo único que hace falta. No necesitamos estrategias más que ser obedientes a lo que Dios dice y nuestras vidas van a ser transformadas, hermanos. Dios nos da todo lo que Él quiere para que seamos como Él quiere, ¿sí? Nos dio un libre albedrío, ¿sí? En la elección está la libertad, ¿sí? Dios nos ha dado eso, que nosotros decidamos, ¿sí? Pero si somos de Dios, hermanos, tenemos que pensar y tener la mente de Él. Amén. Así es que en esta tarde, ¿cuántos estamos dispuestos a servir al Señor, hermanos? ¿Cuántos queremos verdaderamente decirle, Señor, yo sí quiero de esto? Yo no puedo sentarme y ver que todo el mundo se destroce por aquí. Y como decía, ¿no?, nuestro hermano, a veces son los que más se llegan a la mejor. Aquí no hay criticones, gracias a Dios. Aquí de esos no se dan. En otras iglesias sí, pero aquí no hay. Aquí no hay desobedientes, todos son bien obedientes, ¿verdad? Pero yo quisiera, hermanos, que en realidad, de verdad, asumiéramos la responsabilidad que tenemos de ser hijos de Dios. Amén. Y que de veras seamos gente, hermanos, amorosa, seamos gente que verdaderamente palpemos el amor del Señor y que lo podamos compartir con otros, tener una excelente manera de poder nosotros decirnos las cosas, a manera de que nadie pueda salir lastimado, sino todo lo contrario, hermanos. A veces es necesario, ¿no?, a veces hablar un poquito fuerte, pero lo principal de todo es que obedezcamos. Amén. Así es que en esta hora vamos a orar. Gracias por orar por nosotros, que créanme que la parte que nos va a corresponder hacer, créanme que la vamos a hacer con mucho, con mucho, con mucho deseo de que esto sea, de que se haga, que la iglesia sea mejor porque el Señor está en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gracias por nuestros hermanos. Amantísimo Dios, Señor, y buen Padre Celestial, te agradecemos infinitamente, Señor, por nuestro hermano Hugo, por nuestra hermana Lirio, Señor, que hoy tuvieron a bien, Señor, participarnos de todo este tema de liderazgo, Señor. Yo te pido de manera muy especial que sigas usando sus vidas, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Que sus vidas, Señor, siempre estén bien dispuestas, Señor, para, como lo sabemos, para tu servicio, Padre. Gracias, Señor, en esta tarde te damos también por cada uno de los miembros de aquí de la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por todos los que pondremos nuestro mejor esfuerzo, Señor, para servirte mejor, Padre. Y nuestro mejor esfuerzo va a ser obedientes, Padre. Y también te pido, Señor, que de esta misma manera la iglesia asuma su responsabilidad también, Padre. Deseamos que sea un equipo aquí en la iglesia. No podemos, Señor, hacer las cosas por nosotros solos, porque esto no funcionaría, Señor. Sino esto funciona a través de ser un equipo. Somos uno en Cristo, somos uno, Señor. Por lo tanto, Padre, te pedimos en esta tarde que esta palabra, Señor, que este estudio, que estos consejos, Señor, dados a través de tu palabra, Señor, vayan y penetren hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, y podamos ser, Señor, esos hijos obedientes que tú, Señor, necesitas, Padre, que estemos en el área, Señor, donde realmente nosotros podamos dar, Señor, lo que tú, Señor, talento que tú has puesto en nosotros. Señor, quita todo lo que no sea tuyo, Señor. Permítenos ser honestos, permítenos ser verdaderamente de buen testimonio. Permítenos, Señor, realizar las cosas, Señor, con todo el amor tuyo, Padre. Y que y que tú, Señor, seas el glorificado en la vida de cada uno de nosotros, y que esta iglesia, como todas las iglesias, Señor, de ISEM, Señor, también tú, Señor, te glorifiques de igual manera, que bendigas a los pastores, que bendigas a cada uno de los obreros, trabajadores, Señor, líderes, Señor, que están en las iglesias, Padre. De una manera, Señor, queremos estar unánimes, Señor, y en esa disposición que más deseamos con todo nuestro corazón, Señor. Permítenos, Señor, que podamos darte lo mejor, Señor. Ayúdanos, Padre, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Gracias por todo, Señor, y permite, Señor, que el próximo domingo, mi Dios, nuestras cartitas que nos llevamos, esto que ahí nos pide, Señor, tú, Señor, sigas trabajando a lo largo de esta semana y se pueda realizar todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que tú nos valores, Señor, que tú veas, Señor, en qué no estamos, qué sí estamos, Señor, porque tú solamente eres el único que escudriña hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor. Queremos ofrecerte lo mejor, Padre, de buen testimonio, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanas, Dios, hermanos, Dios les guarde. Y primeramente Dios, estamos el jueves, ya hablo esto para con las hermanitas. ¿Se acuerdan que teníamos nuestra reunión de mujeres en casa de Angeluz? ¿Se acuerdan que le dijimos, ya pediste permiso? Se lo cancelaron. Entonces, va a ser aquí en la iglesia. ¿Se acuerdan que es el último jueves de cada mes donde vamos a festejar a las hermanitas del mes de enero? Entonces, pues ahorita nos ponemos acá de acuerdo qué es lo que vamos a traer, y acuérdense que vamos a tener ese momento especial, ¿no?, como mujeres. Entonces, Dios les bendiga, que Dios les guarde, un abrazo y un beso, y nos estamos viendo el jueves, el viernes y el domingo, ¿sale?